Pasión Rojiblanca. Ante nuestra afición, es cierto que también vendrá gente de Toluca, pero enfrente tenemos un muy buen rival. La Vaca está haciendo las cosas muy bien, es el líder de la liga, está en la final de la Copa. Si nosotros realmente queremos ganar y ser campeones en casa y darle una alegría a nuestra afición, necesitamos trabajar muchísimo, pero muchísimo mañana el partido. Mira, significa muchísimo por lo que es la institución para mí. Creo que aquí algo padre para tanto Cristante como para mí es que conocemos a fondo la institución, respetamos, que la queremos. Yo estoy seguro que también Cristante, igual que yo, en nuestro corazón hay una parte de lo que queremos a nuestros clubes, que hoy, gracias a Dios, hay, como decía hace ratito Cristante, hay tanta gente que pasa y que no tiene la posibilidad de jugar ahí, de poderlo dirigir, y hoy a nosotros se nos da y pelear una final. Entonces, lo otro de los 15 años, bueno, me gana más el sentimiento de la institución, del club, los colores del club, que me gustaría entregarles un título, sí, y vamos a mañana a darlo todo, lo hemos dado todo, no nos podemos quedar con nada, no hay mañana para Necaxa, así lo vemos, así lo hemos palpado, y bueno, esperar mañana que el equipo que ponga pues salga a brindarse, a respetar los colores, a defender a nuestra afición, pero más importante defender el escudo que tantas cosas a mí en lo personal me ha dado. Pasión Rojiblanca.com.mx